pagamos las pensiones. Cuando abrimos un hospital, cuando nuestro sistema de trasplantes salva una vida, cuando se atiende a un dependiente. Critican al rey, insultan al rey, viva el rey, ponen pancartas contra el rey, viva el rey, ultrajan al rey, critican al rey, viva el rey, que simplemente, viva el rey, viva, viva, viva el rey, viva, viva, viva el rey. Viva, viva, viva el rey, viva. Viva el rey. Viva. Viva España. Viva. Viva todo lo español.